I pull over to the side of the road. I heard, son, do you know I'm stopping you, fool? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind beater, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess I'm up? Well, you was doing 55 in the 54. Lost the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit, all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? And my glove compartment's locked, so it's the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp attack? Some type of law or something, somebody important, something. Nah, I ain't past the bar, but I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. Well, we'll see how smart you are when the K-9 comes. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! Favorita de tu vida. ¿Me lo prometen? Te lo demostramos. Nos conocemos muy bien. Te vamos a dar lo mejor. Ay, listo, la Mega Oficial. Descárgala, la Mega Oficial. Ojo a esto. Disponible en Play Store y App Store. Disponible en Play Store y App Store. Play Store y App Store. La Mega. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callar, no es que diga caliente. Cuando usted mira, sale feo, dime cómo te sientes. En la cerrada y lo montamos en el motel. Bang, bang. Día y de noche me llama. Así va que no fue suficiente una vez. Yo ando por ahora de día, de noche, reclamo. From here down, we don't play games. Straight business. Hey, me girl, tiny pony jack. You want me saying? Balvin, tell them again. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llega más tarde. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Because me set fire to the thing when me give her one time. She loving it so much she have it pan speed all. All right, mommy, to me give her two time. That's how when me start to the girl I get wild. Three time me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Step well below, call out in her mind. Fuego, fuego, fuego. Tell the girl about fuego. Anytime she want me, fi set it on fuego. De día y de noche me llama. Night and day. Te quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Nah, nah. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscará más cara, di que fue. Que me tenés contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Se nota ya, se fuma sola la boca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta, se nota. Se quita sola la ropa, ropa. Si otro shot a la roca, roca, roca. Sé que todo le provoca cuando se aloca. She might have 20 attached.

tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, tu mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quiere y muero su milita. Pensabas en el party te encontré, no sabía que venía a comer. Que me pusiste cerca, me abriste la puerta. Tú no lo sé de cuento y ahí entré. Aquí tengo yo para hacerte lo que tú quieras beber. Aquí tengo yo, mala mía, si te encuentras con él. Aquí tengo yo para hacerte lo que tú quieras beber. Que estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me lancé tu novia, mala mía. Me cansé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre soy así, te viste de los labios. El remix. Estamos de tandas en La Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con La Mega. Tócame. baila conmigo. En las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego Puga, dame vida, DJ. Take out the tongue, limb by limb, we are gonna cut them down, send for the officer.

heating up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic, you think I'm the love doctor. How your friends teasing you by how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby. No problem, get on top and get the bounce around like a low rider. I'm a serious little bit when it comes to shit. After you woke up the sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not your hand. Yeah. Yeah. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. Maliciosa siempre tiene lo que quiere. No me busca cada vez que te conviene. Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo frene. No te brinques, te ves que aquí tú mueres. Y ahora estás bien suelta. Lo trago y me pongo pa' la vuelta. Hacer un pato el diablo me tienta. Jugando con mi mente eres experta. Entre esas piernas tú tienes poder. Por eso sigo aquí aunque pelee. Decirte que no es nueva no se puede. No voy a negar que la clave la tiene. Pero peleando hasta 50 y 0 la me huele. No voy a negarte. Bien dura te ves. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. They be like, what? Can you teach me how to dug it? You know why? Cause I'm love me. All I need is a beat that's super bumpin'. And for you, you, you to back it up and jump it. Put your arms out front, lean side to side. They gon' be on you when they see you hit that Dougie ride. Ain't nobody f***ing with my broken morning side. He go by Bubba and he hit that death like thunder. Okay. I ain't from Dallas, but I detail boogie. I show my moves on to everybody trying to do me. I live functions and all the ladies trying to screw me. Now you just do you, and I'ma do me. Love to hate, so they try to shoot me. To me. I think they try to glue me. I make the party shine bright when it started glooming. Be with bubble gum, so I had to chew it. Teach me how to duck, teach me, teach me how to duck, duck. Teach me how to duck, teach me, teach me how to duck, duck. I'm loving, I'm loving, loving, I'm loving, with my duggies. Teach me how to duck, teach me, teach me how to duck, duck. Teach me how to duck, teach me, teach me how to duck, duck. I'm loving, I'm loving, loving, I'm loving, with my duggies. The name is Young. Yeah. For them dudes who don't know me, I know I'm from the West, but I can teach you how to dug in. I step up in the club and all but me. I'm dancing, none of them know me. I hear the squad screaming like, hey, get it, Brody. So I move my shoulders and I take it real low. They like how we do that, they can dug in on the floor. Yeah, them stop, they like Dougie some more. I'm like, kinda tired and I pass it to the bro and mom. Show these cats how to do that. Down south dance, that we learned a little too fast. I brought it to the hood, got the whole thing. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte. Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte. Así como tú quieras, te hablamos de para mí. Modélame, bebé, no te interior y de pensar. Contigo quiero estar, querer probar algo de ti para no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Me desespero, pa pa pa, la pa pa pa. Baila está sola, peligrosa como una pistola. Rompe la disco, todo el mundo menciona. Pero esa mami conmigo es de hora. Úsame, bailame ahora. Te me estoy sudando, su cuerpo demora. Le toca la baby, ella es la championa. Se pone loquita si me escucha en la emisora. Y ahora you need to think that you are the one for me. That your baby mom, not Cardi's your wife for me. They tie me locked up, but you can set me free. They say you're not my type, but you got my type of me. So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's for us to. Mansion on the hills, half-half if you want to. Want to, but that's only if you want to. Y de pensar que yo contigo quiero estar. Quiero probar algo de ti para no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Me desespero, pa pa pa, pa pa pa. Pa pa pa, pa pa pa. ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa?

cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Dale, sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si me necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si me necesitas reggaetón, dale. Si me necesitas reggaetón, dale. Si me necesitas reggaetón, dale. Si me necesitas reggaetón, dale. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y yo soy nervio, pa' acá y aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty pegado, que me mate la vibra hasta origo satiro, métele esa son, mami, como dice tío, ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, man. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró, bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón bailando reggaetón, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y se fue lo que no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y se fue lo que pues yo le voy a dar. Si la mujer pide. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Like we always do with this time, I go for mine, I get to shine. And throw your hands up in the sky. Go for mine, I get to shine. And throw your hands up in the sky. The good life, let's go on a living spree. Yeah, they say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta, it feel like LA, it feel like Miami, it feel like NY. Summertime shy, ah. Put your hands up in the sky. So I roll the good, I pop the trunk, I pop the hood, Ferrari. And she got the goods, and she got that ass. I got to look, sorry. Yo, it's got to be, cause I'm seasoned. Haters give me them softy looks, sorry. He told me don't hit with the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money. I go for mine, I got to shine. Throw your hands up in the sky. I go for mine, I got to shine. Throw your hands up in the sky. Girls who ain't on TV cause they got more ass than a model. The good life, to keep it coming with the bottles. Cause she feel booze like she bombed out a pile. Oh, the good life, it feel like Houston, it feel like Philly, it feel like Houston, it feel like D.A. This is the good life. Work. You see me do me da-da-da-da-da-da. And so me better work. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give. give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and hell and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. Me, I be work, work, work, work, work, work. Me, do me that, that, that, that, that, that. Tell me about that work, work, work, work, work, work. Na, na, na, na, na. Where you walk out, na, na, na, na, na. What if it was time, time, time, time, time. Beg you something, please. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es para que disfruten, pero sin acoses. Los discretos saliendo del closet. Cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que gocen. Pa' bailarla por el día y después de las 12. Baila pegadito, pero sin te gusta el roce. Movimiento dame lo que tú ya lo conoces. Yo sé que esto es cumbia buena y que te encanta como suena. Por lo menos, mamá, tú lo reconoces. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente. Y dale por la de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente. Pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente. Hasta en otro continente, que me lo bailen como valiente, que le descubre a la gente. Ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Dicta palapa para el mundo. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. One time, sit down in a class, I'm important. Only set the road, I'm in one with the road. Third class. giving the government a minute lies. Ya no se me pasa ni que nadie. Got the music, get me excited. I'm coming like a boss. Blessings all for my life. On. My thank God for the journey, the earnings, not just for the plus. Yeah. Gratitude is a must. Yeah. The blessings fall on my right hand. What's a toast to the friends? What's it called? Baby, load one time. Comme c'est dans ta haute. Va me say, dans y'a